Bueno, este tema fue dedicado a Hugo, que nos está escuchando por internet desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora pensábamos explicar un poco cómo surgió la idea del programa. Y bueno, nosotros vimos que había poco interés en la gente sobre lo que pasa en la comarca, en todos lados, y quisimos hacer un programa que, además de ser divertido y llevadero, informe a la gente sobre lo que está pasando y también dar nuestro punto de vista como estudiantes jóvenes, que es lo que somos. También para formar pensamiento crítico sobre distintos temas, vamos a tratar temas de la comarca, como sea acá Bolsón, temas nacionales e internacionales, que muchas veces estos temas no se hablan por los medios, por los grandes medios, y nosotros entonces vamos a intentar de difundirlos para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en realidad y se puedan armar debates. Queríamos darle importancia al tema de las marchas, o sea, tener el programa para que la gente que vaya a organizar esas cosas nos cuente a nosotros, nos contacte, y nosotros podamos contar de qué se trata y cuándo van a ser, así, bueno, así servir como medio de información para eso también. También bueno. Otra cosa es que todavía nosotros como programa de radio no tenemos nombre y por eso decidimos hacer... La primera vez que salimos al aire sin un nombre y que nos ayuden a decidir mandando mensajes o al Face o al número que les dimos con las sugerencias de nombres que se les ocurran y nosotros vamos a elegir uno con ayuda de ustedes también. Así que esperamos sus mensajes con posibles nombres. Díganos bueno. Quiénes son, así le podemos mandar saludos y muchos agradecimientos. Sí, nos gusta el nombre. También en este programa vamos a tratar varios temas, vamos a decir como los temas de los estudiantes, como lo que somos, vamos a decir el tema de los estudiantes de Uruguay, vamos a tratar también sobre lo que está pasando, algunas cosas que están pasando en Chile. Sí, con los estudiantes. Bueno, sí, sin ir más lejos, acá mismo en Bolsón, con lo que está pasando con el CEN30 y CEN48, que el problema del establecimiento que no está en condiciones, eso también hay que... Perdón, estoy un poquito lejos del micrófono, eso hay que profundizarlo bien al tema también, así que sin ir más lejos de ir a tanto a Uruguay o Chile, acá mismo en Bolsón tenemos los problemas de edificios escolares y demás. Sí, como ayer también vamos a contar un poco lo que pasó en la reunión de Federación de Estudiantes Secundarios acá en Bolsón, que realizamos y estuvimos debatiendo y hablando sobre este tema que vos estás contando, de los edificios, solo hay dos edificios públicos, y de esos dos edificios públicos solo uno está en funcionamiento y todavía no empezaron las clases. Eso va a ser uno de los temas principales y a lo largo de todos los programas vamos a ir cambiando de temas porque las cosas están pasando todo el tiempo, así que todo el tiempo vamos a tener algo para hablar, así que vamos a seguir hablando hasta que se cansen de nosotros. Tal cual. Bueno, ahora íbamos a poner un tema más música para los fanáticos de Sumo, que un tema bastante conocido, así que a ver si lo reconocen. Sean felices. Y después vamos a empezar a hablar ya de la reunión de ayer de la federación. Entonces vamos a un tema entonces. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh my. puntito con el acento finito. Quiere hacerse el tipo malo. Fuerce la boca, se arregla el pelito. Toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Pasa! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina. ¡A tomar! Pasar ahora un audio de los estudiantes de Chile por lo que están haciendo, movilizándose allá. De anteayer se empezaron a movilizar. Uruguay. No de Chile. Uruguay. De Chile. Uruguay. De los estudiantes de Uruguay, sí, que se empezaron a movilizar por condiciones dignas de los edificios, como acá, que nosotros empezamos a movilizarnos por eso, y por falta de puestos públicos. El audio lo va a explicar mejor y después vamos a debatir sobre el tema. Trataríamos de llamar en la semana o el próximo programa a algún representante de las movilizaciones para ver cómo está el tema. Y bueno, ahora en el audio se va a explicar bien lo que están diciendo los chicos de bueno, cómo lo manifestaron ellos allá en Uruguay. Y bueno, ¿se puede escuchar ahora? ¿Va? Vamos, Arián. Uruguay es movimiento. Continúa creciendo la lucha de alumnos y sindicatos docentes en el Uruguay en defensa de la educación pública. Los principales reclamos son los deterioros edilicios y la carencia de personal. Así lo detalla desde Uruguay este reporte de Radio Comunitaria La Voz FM. En el correr de las últimas semanas, el conflicto en la educación pública viene creciendo en intensidad y cantidad. Distintos núcleos sindicales de la Asociación de Docentes de Secundaria vienen adoptando una serie de movilizaciones para denunciar públicamente el deterioro edilicio de los centros educativos y la carencia de personal administrativo, de servicio y de mantenimiento. La respuesta de las autoridades educativas es la de siempre: negar la gravedad de las denuncias, criminalizar la protesta sindical y presionar con sanciones a los docentes para impedir la denuncia pública de las fallas. Para ampliar la cobertura informativa sobre este tema, hablamos con Luis Martínez, dirigente del Sindicato de Profesores. En primer lugar, explicar que este país de 3 millones y pico de habitantes tiene 700.000 jóvenes en la enseñanza. Y en particular, lo que estamos dando en muchos lugares del país, liceos donde estudian jóvenes de 12 a 18 años, que son carencias de edilicios enormes, edilicios que se llueven, que se caen a pedazos con riesgo de derrumbe, con problemas eléctricos graves que ponen en riesgo la integridad física de los estudiantes y trabajadores docentes. Y en ese sentido, el Sindicato de Profesores, la Federación de Profesores y ADES, que está llevando a un conflicto en defensa de la educación pública, que es la educación de los hijos de los trabajadores, planteando las soluciones inmediatas y soluciones a largo plazo. Acá, los banqueros, latifundistas, grandes industriales han ganado muchísimo pensando los trabajadores, pero la salud, la educación en particular, en este país la educación la dirigen los partidos políticos, cuotas políticos partidarias, cuotas aéreos, y evidentemente el objetivo del gobierno, de este gobierno de turno, del anterior y todos los anteriores, es destruir la educación pública y tratar de imponer planes y reformas educativas que apuntan a bajar el nivel de contenido. Había ya las noticias, los pueblos informamos. Reportó desde Uruguay Nicolás Gali para La Voz FM, Radio Comunitaria. Y como habíamos dicho previamente al escuchar el spot, habíamos comentado lo de cómo están las condiciones de edilicias y los puestos de trabajo, cómo se piden no solo acá en Argentina y en el Bolsón, no es algo tan chiquitito, sino que es a nivel internacional. Y recordar que acá en Bolsón, la Federación de Estudiantes, antes como simplemente estudiantes secundarios, como se quiera llamar, venía mostrando sus inquietudes por medio de marchas, notas, reuniones y demás, por el tema de las condiciones edilicias, que lo que más estalló fue en 2008 con el tema del sismo, que bueno, por defensa civil, que mandó a hacer lo de los foquitos, que pongan el alambre, que todavía, si vamos a una escuela, todavía están esos alambres, o sea, nunca se puso la protección adecuada, así que... También con el tema de los vidrios 3+3 que se estuvieron pidiendo en ese momento. Para hablar de ese tema tenemos todo el día. Si vamos más atrás, más de 20 años que el edificio del CEN 48 se pidió y recién ahora, después de tantas peleas y manifestaciones que se han hecho, se pudo lograr que se empiece a construir el edificio. Y bueno, destacar esto, que no solamente es acá en el Bolsón que estamos aislados del mundo, sino que en Uruguay o mismo en Chile, como Nehuen se había confundido recién, sí, sí. En Chile también pasa lo mismo, no solo es en Uruguay. Sí, acá principalmente ahora hemos, con los reclamos que se iniciaron el año hace bastantes años, pero que se profundizó el año pasado, conseguimos que se arreglen ahora varias cosas de la escuela, vamos a decir, se pusieron los protectores a los focos, se fortalecieron los vidrios que de la escuela. Solo falta, como decíamos antes, que ayer lo hablamos en la reunión de federación, que se termine de cambiar el techo porque está todo roto, todo por dentro, y hay un montón de huecos. La otra vez, el año pasado subimos con un ingeniero que era Aguilar, subimos al techo con otras dos profesoras, y nos mostraba arriba, estuvimos caminando, y veíamos cómo se veía el cielo desde arriba, desde ahí, desde el techo. También se veía que había nidos de un montón de bichos. Estaban todas las maderas podridas, era la verdad re feo de ver. Sí, también cables pelados. Entonces la situación del techo está deplorable y lo tienen que cambiar. Y por eso como federación decidimos ayer tomar la postura de que hasta que no se arregle el techo no se entra al edificio. Y esto no, muchos tal vez lo toman como que no se quiere tener clases, pero no es eso, porque el edificio no se encuentra en condiciones. O sea, se declaró la emergencia hace 6 meses, si vamos a mirar para atrás, la última etapa del año pasado, o sea, de septiembre, no había clases, principalmente en el CEN 30, CEN 48 y CEN 94, todo el mismo establecimiento, por esto que comentaba Nehuen, del tema del techo, que se está cayendo a pedazos, si mirás arriba... Bueno, el mismo techo arriba, no solamente esa lámina, ¿qué es? ¿Hardware? ¿No? ¿Qué sería lo que tiene el techito? No sé, algo barato y bueno, los cables pelados, o sea, las condiciones no son buenas en las que está, no solamente lo decimos los estudiantes, la federación y demás, sino que lo dijo hasta un juez, un ingeniero, profesores, bueno, y mismo los de educación, declararon la emergencia, claro. El papel que dice que está declarada la emergencia edilicia sí existe, ahí escuchamos rumores de que es un invento nuestro, no es así, existe el papel y está en la escuela para que el que quiera ir a buscarlo, se lo dan, porque lo tienen ahí al fallo que salió del juez, entonces el que quiera ir a buscar ese papel que supuestamente no existe, pueden ir a buscarlo a la escuela, que ahí seguramente se lo van a dar. Ahora resulta que... El problema más grande es que dicen que para arreglar el techo les va a tomar 90 días de los que ya habrán pasado 20. Sí, un mes. Pero ya han pasado un mes. Y han, claro, empezaron por el piso, no sé, que también está bueno, pero lo importante y peligroso es el techo. Resulta que si pierden 90 días de clases es un trimestre más los meses que perdieron el año pasado. Los chicos se quedarían casi 6, 7 meses de clases y lo que pasa es que hay 2 obreros que trabajan mediodía en el 30. No es que tienen mucha gente y que es un trabajo re largo. Son 2 personas trabajando mediodía, se va seguido y siempre son los mismos. O sea, en vez de acelerar los plazos para que sea más rápido, se lo toma como una burla, o sea... 90 días, claro, con 2 personas. Ponés 6, ponés un poquito más de presupuesto y lo tenés mucho más rápido. Sí, eso es lo que nosotros estamos protestando por eso. Que en un mes lo pueden arreglar, si mandan 30 obreros y trabajan mañana y tarde, lo pueden hacer en un mes o menos. Pero tiene que estar la intención de que del gobierno que quieran arreglar el edificio. Bueno... Para, como primer medida vamos a hacer una marcha, no primer medida porque estuvimos haciendo de todo, pero ahora decidimos hacer una marcha que necesitamos que sea una gran marcha, que vaya la mayor cantidad de gente posible, y va a ser este miércoles, no el otro, sería el miércoles 11. Sí, claro. Porque todavía no empezamos las clases nosotros, y bueno, el SEM 10 tampoco, y vamos a turnarnos un mes, un día, una semana cada escuela, y si nos juntamos todos los del SEM 30, 48, el 94 y el 10, podemos hacer una gran marcha donde podamos exigir que lo hagan más rápido, que pongan más obreros, así cada uno puede estar en su edificio y no una semana por medio. Sí, la idea de la marcha es hacerla el miércoles 11, a las 11 también ahí nos vamos a juntar en el Mural del Otoño, donde vamos a marchar. No solo están invitados los estudiantes, sino toda la comunidad, porque es algo que nos interviene a todos, nos influye a todos. Además están invitados con los compañeros que solo van a venir de las distintas localidades, vamos a ir a Puyén, Lago Puelo y Bariloche, entonces... La idea es hacer una gran marcha y reclamar ahí ir a delegación y que aceleren los plazos, porque si lo quieren, lo hacen. Lo pueden arreglar. Sí, totalmente. Así que, bueno, vuelvo a repetir lo que había dicho. O sea, que no es de hace una semana o no es de hace un mes, sino que hace años que se viene planteando esto, la emergencia que más salió a la luz con el tema del edificio del CEN, perdón, con el tema del sismo, que fue en el 48 y en el 30. Que bueno, se viene, o sea, venimos reclamando, venimos planteando las inquietudes que tenemos. Y sí, pero pensaste, ya se y bueno, no, yo lo que quiero destacar es eso, que no es hace dos días, ni hace un mes, ni hace seis meses que estamos planteando los problemas que tenemos con el estado de los edificios escolares. Bueno, quería decir eso. Bueno. Sí, también, para enterarse también, de acá, muy cerca, vamos a ir en Bariloche, también se está protestando por el boleto estudiantil. Sí. Hubo hace poco una manifestación. Una marcha, sí, por lo de boleto. Y acá tenemos un comunicado que se lo leo rápidamente, que es sobre lo que pasó. Que dice... No, lo lee ella. Lo quiero leer. Descomplazcámosla. Dale. Boleto escolar. El derecho de los estudiantes a manifestarse y ser respetados. Bariloche, 27 de marzo de 2012. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores apoya la lucha de los estudiantes secundarios y universitarios contra el aumento del boleto escolar de transporte público. Disponer de más boletos semanales para poder asistir a clases de educación física y reducir al mínimo los trámites burocráticos para otorgar dicho boleto escolar. Por otro lado, repudiamos las actitudes de intimidación a los estudiantes secundarios en la manifestación del viernes pasado, por parte de efectivos de la Policía Provincial, quienes comunicaron a los estudiantes que estarían haciendo una manifestación ilegal y los fotografiaron. En otra oportunidad, bajo amenazas, solicitaron el DNI y datos personales de los voceros que hacían el nexo de la empresa. Además, varios de los referentes secundarios han sufrido golpizas y apremios ilegales por parte de las fuerzas policiales en los últimos días, lo que lamentablemente ya parece ser una costumbre en nuestra ciudad. A pesar de ser hechos inadmisibles en un estado de derecho, exigimos a las autoridades municipales y provinciales que garanticen los derechos a la integridad física de nuestros jóvenes, a manifestarse y a desarrollarse como sujetos políticos en una sociedad que dice ser democrática. También eso estaba sucediendo hace cuatro días atrás, claro, en Bariloche. ¿Querés contar el de los precios? Sí, no, con el tema de lo que pedía de la tolerancia de la cantidad de boletos, que el descuento de estudiante te hacen, o sea, según qué escuela o según qué universidad, tenés más viaje, o sea, tenés un descuento, creo que pagas 40 centavos, si mal no recuerdo, por cada viaje. Solamente cuatro o dos, respectivamente la escuela o la universidad. Si no tenés ese descuento, el boleto te sale 3 pesos. Así hagas una cuadra o hagas 10 kilómetros. La otra parte es, no te aceptan plata. O sea, si no tenés el COSPEL, que es una tarjetita como... Es una tarjetita típica del tamaño de un celular, que tiene tus datos. Si no tenés esa tarjeta, no podés viajar en el colectivo. Tenés que comprar un boleto eventual que te sale 6 pesos. O sea, aparte de todo eso, pedían un aumento, o sea, la empresa 3 de Mayo y Codao, que son las empresas de allá, las empresas de transporte, con esos precios igual pedían un aumento. Y bueno, yo vivo en Bariloche, estuve allá y me... Bueno, por suerte tengo una bicicleta y me manejo en bicicleta, porque si es por los precios, sí, si es por los precios colectivos. No, es totalmente. Y tengo, o sea, conozco gente que bueno, por ejemplo, habían dado el ejemplo en la nota, lo que leyó Lu, que hay chicos que para ir a la universidad, no sé, ponerle que vivan, o sea, en el kilómetro 4 de allá en Bariloche, para ir a la universidad tomaban el colectivo. Ya ida y vuelta, ya te cubría lo que te daba el descuento. Si tenías que ir a educación física o demás, tenías que pagar 3 pesos o 6 por si tenías que ir y volver. En el día se te iban 8 pesos para simplemente ir a la universidad. Y todos los días de la semana, de todo el mes, de todo, o sea, el año. Un montón de plata y... Es mucho gasto. Y aparte de que ya es un gasto, quieren aumentar el precio, o sea, es ridículo. En nuestra localidad el boleto de estudiante secundario te sale 1 peso para ir de acá a Lago Puelo. En realidad es como para ir de acá, de donde vas a la escuela, pero bueno, siempre pedís el boleto escolar cuando todavía tenés cara de niño. Y es 1 peso. Allá te sale 8 pesos para un día de universidad. Sí, con suerte, por eso te digo, o sea, si vas a la Universidad del Comahue, que bueno, te dan 4 boletos, o sea, 4 boletos que pagas 40 centavos, que por suerte es eso, pues si vas a la Universidad de Río Negro tenés 2 boletos. Tenés descuento a la ida, tenés descuento a la vuelta, pero si tenés que hacer otro viaje, chao, fuiste, no pagás. Y si no tenés, repito, si no tenés Cospel, no podés subir a menos que compres el boleto eventual, que te sale 6 pesos, o sea... Sí. Es medio ridículo y muchos estudiantes salieron a protestar y... Sí, además cuando salieron a protestar pasó lo mismo que nos pasó a nosotros, la policía fue y sacó fotos y empezó a intimidar, como nos pasó a nosotros el año pasado, que de acá, desde la comisaría nos empezaron a perseguir y a intimidar de distintas maneras. O sea... Ya vamos a un tema ahora, después... Un tema musical. O sea, de este tema sabemos que podemos hablar todo el día, todos los días, pero bueno, es un tema muy extenso, todavía no tiene solución, inclusive lo único que se pudo supuestamente solucionar con el tema de... Volviendo al tema de acá de Bolsón, del CEN30, me pueden ayudar un poco, el tema de los containers, eso, lo que era con los profesores. Desde provincia se prometió traer... 2 containers para unas 2 salas administrativas donde van a estar los preceptores, la dirección, y cuando llegaron estos containers no estaban en condiciones. Nosotros esperamos que lleguen en condiciones para poder empezar las clases, pero parece que el mismo Ministerio de Educación no quiere que comiencen las clases, porque si los mandan en malas condiciones por algo será. Entonces, o sea, sería lo de la semana alternada, ¿verdad? Sí, o sea, en una porque semana... sería una semana el CEN 10 en el edificio del 10 suyo, y una semana es en 30 con el 58 sería. Y mientras tanto estaría... arreglándose el edificio. Pero nosotros no aceptamos que sean 90 días de clases y que sean rotatorios los días, esos 90. Nosotros aceptamos que sea 1 mes, que se aceleren los plazos del arreglo del edificio, del techo a 1 mes, y que en ese mes sea rotatorio nomás, que no sean 90 días. Sí, perdóname, pero 1 mes serían 7 meses ya, porque hace 6 meses que estamos esperando y no... Sí, sí. O sea, es una ridiculez, sinceramente, es una ofensa a los estudiantes, porque no pueden poner esos plazos, dando... Considerando que el año escolar son 8 meses y medio y tuvieron las vacaciones de verano completas para construir el edificio y nada, y... O sea... Bueno, a ver si ponemos un poco de música. Nos están mandando un saludo para Gastón y Axa que nos... Axa que nos están escuchando. Nos piden un tema de Tú eres su seguridad. Y también nos acaba de llegar un mensajito de Naimin que dice: hola, ¿pueden pasar mi perro de dinamita de Los Redondos y sus Redonditos de Ricota? El tema de Los Redonditos justamente lo íbamos a pasar, así que está en la carpeta, así que va primero. Disculpen, la Sonia Ixa. Ah. si es su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá en mi zorrito la va a derribar, porque este es su rock and Sin cortinas. Bueno, ahora vamos a pasar el tema Toda es tu seguridad de la H para los chicos acá que nos pidieron, Gastón y Aixa, que lo disfruten. Thank you. En un periodo de 3 años, Estados Unidos ha construido una red gigante de bases de aviones no tripulados que cuenta con decenas de instalaciones secretas en al menos 6 países de 2 continentes. Así se afirma en un estudio realizado por varios medios estadounidenses. La rápida expansión del programa de drones se debe a que la CIA y el ejército norteamericano han empezado a colaborar estrechamente. Las misiones se hacen cada vez más frecuentes, pero no obstante, la administración asegura usarlos con objetivos pacíficos. Estas aeronaves que vuelan sin tripulación a bordo son manejadas vía remota o de forma autónoma sobre un plan de vuelo preprogramado. Su amplia autonomía de vuelo le permite recorrer hasta 3.600 kilómetros sin detenerse en unas 36 horas. Los drones tienen capacidad para capturar fotografías y video y transmitirlas en tiempo real durante 24 horas, lo que permite reconstruir patrones de actuación ante un posible ataque. Algunos de ellos transportan ojivas que actúan con alta precisión, pudiendo matar a un pequeño grupo de personas. Sin embargo, su utilización sistemática ha provocado la muerte de civiles inocentes. Su diseño está concebido para burlar los radares y preparar la entrada en escena de cazas y bombarderos. Son fáciles de derribar, pero difíciles de localizar. Bueno, esta es la... Estamos ya al final del programa, nos faltan 15 minutos. Y nos gustaría dedicar esta última parte, por lo general, a hablar de temas internacionales o cosas raras. El tema que elegimos para hoy son los drones, estos avioncitos que escuchábamos recién en el audio, que están usando los gringos para espiar a todo el mundo. Y bueno, nos gustaría hablar para que la gente sepa. Bueno, los drones, como quieren decirle, son un invento japonés que vendieron al ejército yanqui, en donde son unos mini helicópteros que tienen la capacidad de mantenerse en el aire en un lugar fijo por determinado tiempo, un rato largo, sacando imágenes o filmando. Se manda generalmente a las manifestaciones o para sacar fotos de la gente. Los mismos yanquis se lo usan contra ellos, contra Celia, contra las mismas protestas que están ahí haciendo en Estados Unidos. También hay que saber que estos aviones se usan para espiar a la gente y ahí se usa también para espiar a otros países, como pasó en Irán, que mandaron uno y los iraníes le derribaron el avión y lo confiscaron. Porque lo empezaron a investigar, descubrieron que tiene hasta la capacidad de lanzar un rayo de energía, una carga eléctrica, que podría herir gravemente a las personas. Eso no es gracioso, no es gracioso. No te rías. Y es algo bastante, llama la atención y es bastante serio porque no me gustaría estar en una manifestación y que me caiga un rayo eléctrico. Ahí tampoco. Sí, ahí podemos ver cómo los Estados Unidos siempre aprovecha las distintas tecnologías para ir... beneficiarse. Para beneficiarse y ir conquistando el mundo. Como... Siempre el armamento, ¿no? Sí, sí. Ahora con el problema de Irán, que quieren invadir Irán y como excusa ponen que quieren construir una bomba atómica y quién tampoco será es gracioso, ¿no? Sí, Estados Unidos, ¿cuántas bombas atómicas tendrá? Que digamos. Es que es gracioso el argumento que usan los yanquis para decir vamos a invadir. Eso sí, es lo igual gracioso. Siempre usan bueno, argumentos. Justamente hablando de eso, ahora yo me tocaba investigar a mí sobre los drones y me saltó un tema interesante. Entonces, nada, preferí, me pareció importante decir. Se trata de Siria y cómo está su situación. Resulta que desde el 18 de febrero, voy a leer así que discúlpenme, desde el 18 de febrero, Estados Unidos, para ayudar a las fuerzas opositorias contra el gobierno nacionalista de Bashar Assad, empezaron a enviar los drones para espiar en la zona. También... se juntaron, según la NBC News, funcionarios del gobierno yanqui, adscritos a la presidencia, el Departamento de Estado y el Pentágono, discutieron sobre la posibilidad de enviar misiones humanitarias, entre supercomillas, en apoyo a los desertores del ejército y opositores al gobierno. Llegaron a la feliz conclusión de que tales misiones no podían ser llevadas a cabo sin poner en riesgo a los ejecutantes, lo que llevaría a Estados Unidos a una intervención militar casi segura en la zona. O sea, vamos a enviar apoyo médico a la gente que está opuesta al gobierno, pero como esa gente va a correr riesgo, vamos a enviar soldados. ¿San? Sí, sí. Bueno, por otra parte, el presidente Assad recibió al vicecanciller chino, Zain Hun, por suerte el nombre es fácil, quien viajó a Siria para conocer de primera mano la situación y expresar su apoyo al proceso de reformas en las que se encuentra, por ejemplo, la elaboración de una nueva constitución o la legalización de los partidos políticos. Eso era. Me pareció importante decir, para saber cómo está Siria, que siempre hacen lo mismo estos chavales y bueno. Sí, porque acá en conflicto está Siria, Irán y ahí los países del Medio Oriente, que siempre están ahora, estos años, como si era el año pasado, este año, están ahí viendo los Estados Unidos cómo infiltrarse para conseguir el petróleo y todos los recursos que hay en esa zona. Y también quería salir una noticia que Estados Unidos con estos drones quieren mandar ahora a espiar el mar de China y quieren mandar a espiar a los chinos, como China está resurgiendo como un país cada vez más poderoso económicamente, están viendo de cómo exterminarlo antes que siga mejorándose, vamos a decir. La noticia que salió era: Estados Unidos lanza drones desde islas Australia para vigilar a China. Y el comunicado dice: Estados Unidos estudia lanzar sus drones, aviones no tripulados, desde las islas Cocos pertenecientes a Australia. Ese archipiélago se convertirá en uno de los territorios más múltiples bases aéreas en la región Asia-Pacífico. Y desde allí también perseguirán sus aviones tripulados de combate, informó Rusia Today. Las Cocos está compuesta por 27 islas del coral y dos atolones, con unas 600 habitantes. Esta situación del medio del Océano Índico, a mitad del camino entre Australia y Sri Lanka, desde Estados Unidos estiman que ese punto será clave para vigilar el mar de China. Mediante aviones no tripulados de la CIA, una de las metas es equilibrar la influencia de Pekín, informó ayer el diario The Washington Post. Una nueva estrategia militar de administración Obama, presenta el 5 de enero pasado, contempla un aumento de la presencia en Asia. En ese marco mantendrá sus grandes bases en Japón y Corea del Sur y también desplegará de 2.500 marines, buques y aeronaves en el australiano territorio al norte. Por lo que se ve, están intentando militarizar la zona de Asia, que es como decir China y Rusia, que son dos potencias que están ahí enfrentándose a Estados Unidos. La típica, o sea, sí, siempre lo mismo, pero bueno, está bueno hablarlo, está bueno saberlo, está bueno estar actualizado. Está bueno difundirlo. Repetitivo el tema. Sí, también está bueno saberlo porque vamos a decir, mucha gente dice están invadiendo Libia y se caga de risa y no le importa nada. Bueno, no me están atacando a mí, dirán, claro. Pero como que no está pasando nada y en realidad sí está pasando y están muriendo un montón de gente y nosotros con nuestra comodidad no estamos haciendo nada. Es verdad, es total verdad. Me preguntaba si ella si quería dar un saludo. Y sí, quería saludar a mis papás, que creo que están escuchando, y al mame, está en mi casa, así que bueno, quería mandar un fuerte saludo y abrazo para ellos. Bueno, yo también mando un saludo a todos los que están escuchando. Muchas gracias, perdón por todos los errores, fue el primer programa. Vamos a ir mejorando. Espero que nos sigan escuchando a lo largo de la semana. Y manden propuestas para el nombre. Sí, no se olviden que no queremos no tener un nombre por siempre. Recordamos que el número de celular es 24-58-13. Si quieren mandar un mensajito. O si no, a nuestro grupo de Facebook. Esto es algo así como nuestro programa de radio. Carita, súper feliz. Y recordamos que el programa se repite el jueves a las 7. A las 21 horas. Ahora nos vamos a un tema y después volvemos para hacer la despedida del programa. A un tema. Marca los destinos y el agua purifica.